Antonio Leonardo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. Me alegro. Antonio Leonardo es, así ha querido él que lo presentemos, un interpretador de sombras, al más puro estilo de Platón. Digamos que es una persona que ha dedicado tiempo, una importante cantidad de tiempo, a estudiar, no desde la óptica tradicional, determinadas cuestiones. ¿Podríamos decirlo así? Sí, se puede decir así. Okay. Hay varias cuestiones que he estado estudiando. Digamos que empecé un poco con los atentados del 11 de septiembre. Hay una página en internet que se llama, creo que es el juego de los siete, Pentágono, el juego de los siete errores. Ajá. Que fue una página que hacía, ponía las fotos del Pentágono después del atentado del avión del 11 de septiembre, y donde se veía el césped verdito, el agujero que dejó, el boquete que dejó el avión, que no correspondía con el tamaño de un avión normal. Uh-huh. Y a partir de ahí empecé a hacer el seguimiento de este tipo de noticias, a darme cuenta que estábamos metidos en un gran cuento. En una gran patraña, ¿verdad? Bueno, en el caso del boquete del Pentágono, bueno, es que no está ni el avión directamente, ¿no? Uh-huh. Yo no sé cuál es tu opinión a este respecto. Yo creo que ahí va mucha más gente de la que nos pensamos, que tiene bastante claro que la versión que nos han vendido del 11 de septiembre hace aguas por muchos sitios, ¿no? Pero mucha más de la que nos pensamos. Efectivamente. Lo que pasa es que seguimos siendo una inmensa minoría. O sea, todavía la gran mayoría sigue pendiente de la televisión, y en la televisión todavía no se ha hablado de este tema. Por lo menos en nuestra televisión de momento no se habla de este tema. Así que evidentemente la gente seguirá en ignorancia mientras siga viendo la televisión. Cierto. Aunque te informo que en algunos canales estadounidenses ya se ha tocado, bueno, en Estados Unidos ya hay todo un movimiento que exige que se dé la explicación, como mínimo otra explicación, o que no les cuelen a los americanos y por extensión al resto del mundo el cuento que nos han intentado colar. Incluso en una serie yankee, no recuerdo exactamente qué nombre, hay una escena donde un personaje que interpreta a un bombero, uno de los héroes del 11S, del rescate y todo esto, le dice a la protagonista de ese episodio de esa serie, pues toda la teoría mal llamada conspiranoica, ¿no? O sea, que parece ser que ya está bastante más avanzado de lo que podamos pensar. Efectivamente. Okay. Lo que no sabemos es cuál es la finalidad de que el tema empiece a liberarse, porque esta gente que está detrás, la élite de poder, no deja nada al azar. Uh-huh. Así que considero que hasta la liberación de información está encausada. ¿Hay algún interés específico o la están llevando hacia algún punto que no sabemos? Esto sí que da un poquito de miedo. La información que fluye por internet, no veo ningún problema en que esta sea controlada de algún modo. ¿Pero tú crees que está sucediendo? Sí. Porque al fin y al cabo, una persona puede conectarse a internet y ver cantidad de fuentes de información, vídeos, documentos, etcétera, etcétera. Si está siendo controlado, ¿por qué dejan acceder a este tipo de informaciones? Porque nosotros de alguna manera somos una especie de barómetro para saber cuánto se sabe. Realmente no somos una minoría que mueva a masas, y mientras la masa se mantenga, que es lo que a ellos les importa, que haya una minoría sirve simplemente como barómetro para ver cuánto sabe la masa. Uh-huh. Cuando la masa sepa demasiado, ya nosotros somos un problema, pero uh-huh. creo que no va a dar tiempo a que la masa sepa demasiado. Ahora vamos a entrar en eso, pero bueno, esto es un argumento que tiene cierto sentido. Nunca podremos saber, o al menos de momento no podemos saber si es del todo cierto, pero bueno, como teoría sí que tiene cierto sentido. No hay que olvidar que el sistema americano, el sistema de control, la gente que trabaja para el servicio secreto americano tiene contratadas alrededor de unas 100.000 personas, y me parece que en España hay alrededor de una, no sé si son 1.000 o 10.000. Uh-huh. Pero esa gente la mayoría del tiempo se lo pasan conectados a internet y están sondeando completamente todas las páginas que hay hablando sobre los temas que a ellos les interesa ocultar o que les interesa liberar de una determinada forma. ¿Cómo has podido constatar este dato? Que hay 1.000 o 10.000, da igual, pongamos 1.000 en España supervisando todo esto. Solo hay que consultar en internet sobre la red de Echelon y la información es pública porque son empleados públicos. ¿La red cómo le has llamado, perdona? Echelon. Epsilon. Echelon. ¿Puedes deletrear? E-C-E-L-O-N. Echelon, como suena. Ok, mira, no había oído yo la palabra todavía. Bueno, tienes unos cuantos, bastantes, diría yo, frentes abiertos. Si te parece, vamos a puntearlos un poquito y ya entraremos en detalle, si tenemos ocasión, que la tendremos, en algunos de ellos. Por ejemplo, yo me he enterado y se me han caído los scrutles al suelo cuando me he enterado que hay un semillero en el Ártico. Si no es propiedad, está con capital de Rockefeller y de Bill Gates, que están recopilando semillas de todas las especies. Cuéntanos esto, ¿qué es el semillero de Bill Gates? Pues, ¿qué es? El semillero de Bill Gates, de entrada, es una de las sombras que merece la pena investigar, porque cuando el hombre más rico del mundo, o en el momento que es uno de los más ricos del mundo, decide retirarse de su vanidad de ser uno de los hombres más vistos en la revista Time y decide dedicarse a su fundación, que es la Fundación Gay, junto con su mujer, y cuyo máximo acción en este momento es la de dedicarse a guardar semillas en una isla congelada, en el semillero de Svalbard, conocido como el semillero global o el arca. Sí. Hay que fijarse, ver qué interés podría tener este personaje en abandonar su vanidad para dedicarse a guardar semillas, ¿no? Uh-huh. Y es lo interesante, al parecer, la idea es un poco como altruista, ¿no? Se trata de sí, la versión oficial es por, yo qué sé, esto lo llevamos ahí pues porque no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Eso es. El caso es que ya hay muchísimos países que ya tienen sus propios semilleros, pero no semilleros en una isla congelada. Así que hay que esto le dota a esta historia, tiene un tinte especial al resto de los semilleros. Esto es un semillero global, significa que están intentando proteger algo de forma global. Eso sugiere que hay algo de lo que protegerse que afectaría de forma global. Uh-huh. Por lo tanto, yo considero que lo que ellos están haciendo es guardando las semillas para una tormenta que se avecina. Uh-huh. Y es interesante porque hay, como mencionabas, está Rockefeller dentro de este programa, y también están Warren Buffett, y también estaban Monsanto. Uh-huh. Por ejemplo, Monsanto, no, como mucha gente sabrá, ha sido siempre muy polémica porque ha sido la empresa que se ha encargado de generar semillas transgénicas, o sea, crear semillas híbridas, que son semillas que hay que comprárselas todos los años. O sea, no es una semilla que se planta y después da su propia semilla, sino una solo da el producto, pero después no da semilla. Entonces hay que seguirle comprando siempre la misma semilla a Monsanto. Uh-huh. Y esto se ha cargado gran parte del ecosistema de la agricultura de muchos países. No solo eso, sino que además Monsanto obliga a utilizar los pesticidas suyos propios. Uh-huh. De manera que ellos han creado un ecosistema desastroso, y la fama que se están llevando es de ser precisamente los salvadores. Entonces, que el hecho de que ellos se estén dedicando a guardar las semillas, todas las semillas del mundo, no es compatible. Algo falla ahí, ¿no? ¿Y Warren Buffett quién es? Pues Warren Buffett es uno de los empresarios de comunicación americanos que ha puesto muchísimo dinero. Creo que son unos, no sé si son unos 30.000 millones de dólares, sí, aproximadamente. Y que, bueno, que también es otro personaje muy interesante. Uh-huh. Porque está comprando tierras en la Patagonia, que es Como muchos otros ricos, al parecer, efectivamente, ¿no? Entonces, guardando semillas, comprando las mejores tierras, que son las que tienen el agua garantizada en sitios donde prácticamente no hay gente, pues son movimientos que están demostrando que ellos están preparando para algo que se avecina, para mí. Esto entronca, según tus investigaciones, siempre, sí, por supuesto, investigaciones que cualquiera puede hacer realmente, todo es de libre consulta en Internet. Okay. Esto entroncaría con el proyecto Camelot, que entre otras cosas alucinantes, ¿sí?, mantiene que en Noruega, en concreto, que el gobierno noruego también es partícipe de este semillero de Bill Gates en el Ártico, tiene algo así como un entramado de búnkers, ¿no? ¿Puedes explicarnos esto? Bueno, efectivamente, el proyecto Camelot. Bueno, lo primero que voy a explicarte es un poco qué es lo que es proyecto Camelot. Uh-huh, mejor. El proyecto Camelot está dirigido por los norteamericanos Bill Ryan y Kerry Cassidy. Se dedican a recopilar experiencias e informaciones privilegiadas de investigadores, de militares, de científicos, de funcionarios retirados. También miembros de otras organizaciones, de astronautas, incluso jesuitas del Vaticano, y contactados por entidades extraterrestres. que de alguna manera intentan sacar algo a la luz de los proyectos secretos que los gobiernos... A ver, vamos a repetir esto, Antonio. Sí. El proyecto Camelot es una iniciativa de estas personas que tú has enumerado. Sí. ¿Que han sido contactadas por extraterrestres? No. No, que han recopilado incluidos, información de contactos... Incluidos contactados extraterrestres. Ah, vale. Incluidos okay. contactados contra extraterrestres. Uh-huh. Lo que están, de alguna manera, haciendo es intentar sacar algo a la luz de los proyectos secretos que los gobiernos han estado llevando a espaldas de la población. O sea, el proyecto Camelot, ¿son buenos o malos? Yo los considero buenos. Vale, perfecto. Eso no quiere decir que los que le están pasando la información a ellos, todos los entrevistados, sean buenos, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que entre los entrevistados hay algún que otro gris. Uh-huh, por hacer un... Bien, la razón por la que esta información está liberada, la verdad yo no la tengo muy clara, ¿no? Uh-huh. Pero puede ser porque tienen tanta información que es una manera de liberar la presión. Uh-huh. Otra es porque realmente quieren mentalizarnos de los cambios que se avecinan. O simplemente porque están intentando sustituir el sistema de control de los oligarcas para presentarnos la energía libre. Y la energía libre es sinónimo de presentarnos a la tecnología extraterrestre, evidentemente. Ajá. Entonces, hay militares que han sido entrevistados contando sus experiencias con encuentros con naves. ¿Hablamos del Disclosure Project, el proyecto de desclasificación, o no? Es otra cosa. No. Sí, son dos proyectos distintos, pero bueno, hay militares del Disclosure Project, como por ejemplo Bob Dean, el sargento Bob Dean, que también ha sido entrevistado y de hecho es uno de los entrevistados estrellas de Proyecto Camelot, sí. Que habla efectivamente de los encuentros con naves y todo este tipo de información que a mucha gente le va a sonar evidentemente a ciencia ficción, pero uh-huh. que ellos la están liberando poco a poco y que efectivamente mucho tiene que ver con la energía libre, porque la energía libre que suena un poco a energía electromagnética, el tema uh-huh. de los imanes y todo eso. Por ahí van los tiros, sí. Estás al corriente del trabajo de Steorn, esta empresa irlandesa que sí. habla de que bueno ya tiene elaborado un prototipo de este tipo de energía. Bueno, he leído algo, pero no es el tema que me esté dedicando, porque es muy complejo y bastante técnico. Uh-huh. Pero sí tengo la información descargada de la red y los ejemplos sencillos de hacer girar un eje con los imanes colocados en círculo, ¿no? Simplemente, correcto. Sí. Después, otro tema interesante sobre el proyecto Camelot y que habla precisamente Bob Dean, tiene mucho que ver con una de las razas extraterrestres que vendrían a ser los Anunnakis, uh-huh. que son los llamados dioses sumerios, los antiguos dioses sumerios. Realmente Anunnaki significa los que del cielo bajaron, no son dioses. Uh-huh. Ha sido la propia humanidad la que los ha ido endiosando. Pero él está liberando bastante información sobre cómo los Anunnakis han sido los seres que de alguna manera están controlando nuestro planeta. Y sobre todo importa mucho el lugar donde viven, que es Nibiru, su planeta, uh-huh. que hay mucha confusión sobre exactamente cuál es la situación, pero que se está utilizando esa confusión para de alguna manera hacer entender a la gente que la entrada de este planeta en nuestro sistema solar sería tan desestabilizador que esa es la razón por la que el propio político noruego entrevistado por Proyecto Camelot haya decidido liberar parte de la información, porque realmente hay algo ahí fuera que se está acercando a nuestro sistema solar o incluso a nuestro planeta que va a causar aparentemente un daño terrible. Y entonces desde hace aproximadamente unos 60 años, desde que el propio Papa Pío XII o incluso Eisenhower, que estaban en la misma época, tuvieron conocimiento por propias entrevistas que tuvieron con los propios extraterrestres de lo que se avecinaba, y desde entonces han estado preparándose para lo que se avecina. Uh-huh. Y ahí viene el programa de creación de ciudades subterráneas, de búnkeres alrededor de todo el mundo. De las que Noruega es puntera. Efectivamente, pero recordemos que aunque esto no salga en los periódicos, sí hemos tenido, por ejemplo, la noticia del que se está haciendo en Israel, que es para la élite, y sí ha salido en los periódicos israelíes. Luego, uh-huh. la creación de ciudades subterráneas o de búnkeres subterráneos es algo relativamente público. Pero es que los de Noruega llaman, bueno, son bueno, es una red de búnkeres interconectados por ferrocarril. ¿Sí? Bueno, a unos niveles espectaculares. Sí, pero mira, recuerda que parte de la información se libera siempre con un puntillo de ciencia ficción, porque es una manera de que la gente le suene precisamente a ciencia ficción. Piensa que la mayoría de toda la información que tenemos ha sido convertida en película, de manera que cada vez que nosotros comentamos cualquier tipo de materia del Stargate, pues ya tenemos la película Stargate, o de, o tenemos película de todo, sí, de manera Matrix, que la gente, etcétera, los hombres de negro, etcétera. Es. La gente, es que es curioso porque siempre han, la mayoría de las veces han intentado un poco caricaturizar los temas que nos preocupan, o resolverlos en 5 minutos al final de la película, o darle la solución al personaje de turno, que a Bruce Willis o a cualquier actor, como que es una manera de siempre de que salgamos del cine totalmente despreocupados. O sea, ya ellos nos plantean un problema a la entrada y en los 5 minutos al final lo resuelven y ya nosotros nos vamos tranquilos. No solo eso, sino que ya nos vamos con la idea programada en la cabeza, de manera que cada vez que nos comenten algo sobre el tema diremos, ah, como en la película no sé qué, y automáticamente ya dejamos de prestar atención con seriedad a lo que nos están contando. Okay, vamos a hacer una pequeña parada para hacerte una, bueno, parada me refiero para hacer un pequeño paréntesis, ahora vamos a seguir punteando los temas, pero hay una pregunta que te quiero hacer en este momento, y es que imagino que serás consciente de que hay algo de paranoico en todo esto, ¿no? Porque vaticinios apocalípticos, pues todos conocemos unos cuantos, y ahora se habla del 2012, etcétera, pero antes a lo largo de la historia se han hablado de muchos fines del mundo, por así decirlo, movimientos serios, ¿no? ¿Qué tiene este de diferente con respecto a los anteriores? Buena pregunta. Bueno, en los anteriores siempre han habido personajes concretos asociados a las profecías. Ahora no estamos viendo solo a determinados personajes, sino estamos viendo un movimiento completo por parte no solo de gobiernos, de los antiguos profetas, sino de proyectos como estos de desclasificación del proyecto Camelot. Tenemos a Internet, tenemos la capacidad de agrupar todo esto, y yo creo que este momento es distinto porque además la humanidad lo está presintiendo. Hay un proyecto, un estudio muy muy curioso que se llama Half Past Human, que hace un estudio, un rastreo de la red, de los foros, y lo que hace es rastrear el estado anímico de la gente, ¿no? Nosotros cuando el ejemplo del caso del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Sí. Cuando tenemos un estado anímico alegre, utilizamos determinadas palabras a la hora de conversar. Y cuando estamos determinadas palabras a la hora de conversar. Y cuando estamos tristes, pues otra. Pero es que nosotros también tenemos la capacidad intuitiva de prever que algo vaya a suceder, ¿no? Y en este momento, este programa ha estado haciendo un rastreo muy interesante, está preveyendo que hay como una especie de intuición colectiva de que algo va a suceder en breve. Evidentemente, la élite de poder intentará confundirnos lo mayor posible, pero es que es inevitable que algo ya está a punto de suceder, porque incluso los acontecimientos sociales ya están acompañando. O sea, la gente no es como hace 2 años que le decías que algo podía pasar y decía, ah, no va a pasar nada. Ahora la gente sabe que algo gordo está pasando, porque todo el mundo se está quedando sin trabajo, porque está viendo que esta crisis económica tiene un tinte artificial. Una crisis, exactamente, una crisis artificial, por otra parte. Y entonces la gente realmente se está dando cuenta que estamos siendo como empujados hacia un punto. Y ahora es cuando la gente realmente se está preocupando por entender qué es lo que está pasando, y a eso un poco me estoy dedicando yo, ¿no? A formar el puzzle. Y puedo decir que después de haber hecho un estudio de muchos profetas, te estoy hablando de alrededor de unos 30 profetas, que está colgado en la red, hay demasiadas coincidencias entre este año y el año 2012. Entre 2008 y 2012. Sí. Hablamos de los cambios de ejes, las profecías mayas y todo aquello, ¿no? Bueno, el cambio de Piscis Acuario, ¿o no? Vamos a ver. El tema de los cambios de era nunca ha quedado muy claro. El tema de las fechas tampoco, porque nosotros tenemos un calendario gregoriano bastante tocado. Ni siquiera sabemos en el año exacto en el que estamos. Y también tenemos demasiada confusión porque nos están saturando de información, ¿no? Nosotros hemos pasado de una etapa en la que antes no hablábamos de nada y por eso la gente no se enteraba de nada a hablarlo todo y ahora la gente tampoco se entera de nada. Esa es la nueva estrategia de la élite de control, saturarnos de información. Pero entre lo que suena aquí y lo que suena allá, tenemos una probabilidad de que sucedan cosas a partir de este año y hasta los años siguientes. Pero para ello la idea mía es observar cómo se está moviendo la élite, y ahí hablamos de Bill Gates, ahí hablamos de Warren Buffett y de todo esto, para saber si realmente se están preparando para algo de dentro de 20 años, o de dentro de 5, o de dentro de 2. Bueno, hasta tal punto esto es así, y tú estás tan absolutamente seguro, que tú ya has empezado a hacer movimientos de acopio, de búsqueda de lugares, aconsejando cuáles pueden ser los más adecuados, etcétera. Resúmenos brevemente exactamente en qué consiste esto. Bueno, yo en principio lo que veo es que, lo que veo yo y lo que ven muchos de los entrevistados propios del proyecto Camelot, estoy hablando de científicos, estoy hablando de militares, ellos están pasando mucha información, todos vemos que la crisis económica va a cerrar los bancos y por lo tanto las ciudades van a ser ratoneras y la única, el único medio de supervivencia va a ser aquella gente que tenga el campo al lado, que pueda sobrevivir plantando algo durante una temporada hasta que pase la tormenta de lo que se avecina. Así que yo he tomado he puesto ejemplo, he dejado la ciudad, me he ido al campo, he buscado una casa vieja, tampoco nada del otro mundo, y estoy aprendiendo a plantar junto con mi familia y hacer mermeladas y todo lo típico de la vida en el campo. Sobre todo, volver a conectar con la gente del campo, y la verdad está siendo una experiencia bastante interesante. Y aunque no pase nada, es una experiencia fantástica, claro, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Ahí estoy contigo. Si no pasa nada, por lo menos siempre vamos a adelantar. Si no pasa nada, mejor, efectivamente. Mira, hay otro tema que sí que quería medio presentar, porque es el que me puso en contacto contigo, de alguna manera. Ajá. Que tú ya estás un poco harto de hablar de ello, también soy consciente, pero que vamos a puntear simplemente, que son los chemtrails, que son las huellas químicas, las estelas de condensación que dejan los aviones, que hay todo un movimiento de skywatches, observadores del cielo, en multitud de países, que mantienen que algunas de esas estelas de condensación de los aviones, lo normal es que la estela de condensación siga el avión en una distancia X, no sé si de 30 o de 300 metros o algo así, pero hay otras estelas que recorren el cielo de una punta a otra del horizonte y mantienen estas personas que estas estelas no son normales, sino que son una especie de fumigación. Yo entiendo que la gente cuando escuche esto, pues poco menos que se parta el pecho de la risa, pero explícanos tú qué tiene esto de serio. Sé que tú hablas o eres conocedor de que hay unas 100 y pico patentes de modos de cambiar el clima, de gestionar el clima de alguna manera. Explícanos esto, Antonio. Mira, hace 2 años, en una cena de estas de hotel que fui a cenar, me tocó sentarme con un personaje muy curioso que era un encargado de la seguridad del Estado, y a su otro lado había un periodista también muy conocido, y entablamos una conversación. ¿Se puede decir el nombre del periodista o no? No, ni tampoco sé el nombre del encargado de la seguridad. Y si lo supiera tampoco lo diría, porque son ellos los que tienen que dar el paso, no yo. Vale, o sea, ¿y qué decían esta gente? Pero estaban nuestras mujeres en la cena, y yo comenté el tema de los chemtrails. Ellos no hicieron comentarios sobre el tema, y entonces ya cuando ya habíamos tomado un par de copas de vino, que es cuando mejor se conversa, efectivamente, cuando nos habían quitado el vino blanco y nos pusieron el vino tinto, ya la cosa empezó a mejorar. Claro que sí. Y entonces volví a preguntar que por qué no habían hablado del tema. Le estaba hablando de un tema que yo considero serio, y entonces el encargado de la seguridad del Estado, no diré absolutamente nada más, me dijo que en el propio aeropuerto de Valencia, en el aeropuerto de Manises, había un caso en el que uno de los aviones comerciales había tenido que aterrizar porque se había encontrado con un avión de los que estaban dejando las estelas, y se creó un conflicto interno. Entonces le preguntaron que qué iban a hacer a los encargados de la seguridad, sigo sin nombrar a nadie absolutamente, le dijeron que bueno, que lo hicieran pasar a la prensa, como que lo que había pasado era que se habían cruzado con un ovni. ¿Hablamos del incidente del 79, no? No, hablamos de un incidente bastante más adelante. Ajá. Y lo que sucedió, este personaje preguntó que por qué tenían que decir eso. Y dijeron, dice, los americanos nos están dando de comer. No podemos decir que ellos están haciendo experimentos químicos sobre la población. ¿Qué tipo de experimentos? Los experimentos, ojalá lo supiéramos exactamente. Pero lo que mantienen los defensores de que esas estelas no son normales, sí. Dicen que es una fumigación de un producto químico sobre los núcleos de población. ¿Es así? En unas ocasiones sí, en otras no, porque en otras ocasiones dejan las estelas sobre los campos abiertos. En unas ocasiones dejan las estelas cuando van a llegar los frentes nubosos. De manera que las estelas, no sé si como efecto primario o secundario, secan la lluvia. Otra puede ser que la propia lluvia arrastre la nube de polvo, de aluminio y de bario, que es lo que suelen espolvorear en el aire, y arrastre y vaya a parar a los acuíferos. O simplemente que nos lo estemos tragando al respirarlo y nos vaya produciendo pues, lo que todos conocemos como las gripes estas que ya no duran una semana, sino que duran un mes. Lo importante de esta historia es que hagan lo que hagan, lo están haciendo sin nuestro permiso. No se hacía antes, porque antes del 98 los aviones no dejaban este tipo de estelas. ¿Esto es un dato objetivamente correcto? ¿Antes de 1998 este tipo de estelas ni siquiera existían? Bueno, cualquiera que coja sus fotografías antiguas y haga la comprobación de ver si encuentra... Hombre, vía fotos antiguas no es del todo fácil hacer esta comprobación. Películas, que cojan las películas. Ahora todas las películas cargan con las estelas. Las películas de antes no cargaban estelas, teníamos unos cielos fantásticos. Uh-huh. O sea, creo que haciendo una investigación seria y con bastante tiempo se puede determinar con claridad que antes los cielos no presentaban las estelas que están dejando ahora. Uh-huh. Hombre, una noticia que sí que todo el mundo conoce es que recientemente, precisamente en las Olimpiadas de Pekín, sí se dijo claramente que unos aviones iban a pasar por Pekín para que no lloviera, para que no se fastidiaran las Olimpiadas. Esto sí es un dato, ¿no? Efectivamente. O sea, ¿podríamos hablar de algo parecido? Por supuesto, si se puede cortar la lluvia con intención interesada, pueden haber otros intereses ocultos para cortar la lluvia. Vale. Hay imágenes donde se aprecia con claridad que esa estela, en algunos de esos vuelos que los Skywatchers mantienen que no son vuelos comerciales ni nada por el estilo, sino que son vuelos exprofeso para ello, sí. Desde luego esa estela se ve con mucha claridad que no salen de los motores sino de la punta de las alas. En unos aviones sí, en otros no. Tampoco podemos determinar nada claro porque hay varios programas. Cualquier Skywatcher que haya estado observando a los aviones sabe que unos aviones dejan la estela por un lado, otros lo dejan por el otro lado, uh-huh. En unas consiguen un efecto, en otras otro. A lo mejor hay tres o cuatro efectos y ahí es donde andamos inseguros porque no podemos decir exactamente 100% que esto es para esto. Ni que esto lo está haciendo determinado avión. Pueden hacerlo hasta los aviones que tenemos ahí cuando se dedican a hacer las filigranas en el aire, ¿no? Digamos que simplemente constatáis la extrañeza del comportamiento de algunos vuelos, por decirlo así. Y el efecto que nos produce. Y el efecto que nos produce. A nosotros. Si realmente el gobierno, que sabemos que no lo va a hacer, pero si el gobierno quisiera hacer un estudio serio, solo tendría que ir a urgencia. Después de que nosotros denunciamos que han habido tres o cuatro pasadas exageradas, pasar por urgencias y ver cómo la gente va entrando... ¿Este dato está constatado por de una manera más o menos seria? No está simplemente constatado. En los comentarios de los blogs, los foreros comentamos sobre el tema, decimos, ayer estuvieron fumigando tanto, por experiencias personales, pero no hay un estudio serio, evidentemente. Uh-huh. Es cierto que la estela de condensación de un avión en sí no tiene por qué medir más de X, ¿no? O sí puede haber que un determinado motor de un determinado avión pueda dejar sin el hecho de que sin que necesariamente esté fumigando nada a nadie una estela de punta a punta del cielo. Bueno, supuestamente las estelas de los aviones se dejan a una determinada altura. Y a partir de esa altura, por debajo de esa altura, no deberían de dejarse las estelas. Sin embargo, nosotros hemos visto estelas bajas, medias y altas. Yo, por ejemplo, he visto estelas por alrededor de unos 3.000 metros. Puedo hacer la comparación porque aquí en Tenerife tenemos el Teide, uh-huh. Y podemos hacer tenemos un punto de comparación entre la estela y precisamente el pico del Teide, claro. ¿No? Uh-huh. Entonces podemos saber cuando una estela es baja y cuando una estela es alta. Pero no siempre hay estela, el sistema está claro. Se trata de no hacer las cosas de una manera específica, sino de varias maneras para crear la confusión. De esa manera nosotros no podemos presentar ningún tipo de pruebas. Hombre, claro, esto que acabas de afirmar también es una manera de finiquitar el debate de algún modo, ¿no? Es decir, esto es así y además no puede ser de otra manera porque es la forma que tienen de confundirnos. Quiero decir, esto sí suena paranoico. ¿Sois conscientes o eres consciente de este aspecto, de la argumentación o no? Después de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos estudiado, de todo lo que hemos visto y de ver a gente verdaderamente seria hablando de este tipo de temas, o mis propias experiencias personales... No te cabe en la cabeza, ni siquiera te cabe el concepto paranoico, además, ¿no? ¿Quién va a decir que somos paranoicos? La gente que generalmente ignora, porque cualquiera de los que entren y estira un poco el chicle se da cuenta que empieza a tropezarse con un montón de... Es que la información volcada en internet es una barbaridad. Uh-huh. Cualquiera puede encontrar lo que quiera buscar. Ciertamente. Bien, esto me quedo con esta frase. Un dato, un punteo más, sí. Y ya te emplazo a otra conversación, si eres tan amable, que podemos tener en otro momento. Que es un tema, tú tienes una, no sé si tú y más gente, pero tú al menos, tienes una particular versión de lo sucedido en Somalia, recientemente. Hablamos de los piratas y todo esto, y lo vinculas con el oro español. Brevemente explícanos un poquito, preséntanos el tema y hablaremos en profundidad otro día. Bueno, el tema es que la operación se llama Atalanta, la operación está encargada, o sea, la operación en la que interviene el gobierno español se llama Atalanta. Atalanta era una heroína de la mitología griega que para permanecer virgen, para quitarse los pretendientes de encima, ella era una corredora, una gran corredora, para quitarse los pretendientes de encima, los retaba a correr. Echaba a correr, directamente. Y entonces, pues claro, le decía que si no le ganaba, encima los mataba, ¿no? Y al final apareció un pretendiente bastante inteligente, y lo que hizo fue que en la carrera le iba soltando las manzanas de oro. Las manzanas de oro, ella se agachaba a recogerla y entonces le ganó la carrera. En la operación Atalanta es la recogida de las manzanas de oro. Después... otro ejemplo, la nave, el barco que nosotros hemos mandado para allá es el Marqués de Ensenada. El Marqués de Ensenada, pues no es ni más ni menos que el creador de la Agencia Tributaria y del Banco de España, que en el año 1700... ¿Pero que se llame así es una casualidad o...? No, porque además le cambiaron el nombre, me parece que se llamaba Mar del Norte o algo así, se llamaba el barco, y le cambiaron al Marqués de Ensenada. Bueno, el Marqués de Ensenada... lo que hacía era, de alguna manera, administrar todo el oro que estaba viniendo de las Indias, ¿no? Y él pertenecía a una orden, que es la orden del Toisón de Oro, de la que el rey Juan Carlos es... Es el gran maestre actual. Efectivamente, es el gran maestre actual, ahora también está su hijo metido en el ajo, y la cadenita que simboliza su orden es una cadena de oro, con un vellocino de oro, que es la piel del cordero, que se utilizaba para ponerla en los lechos de los ríos para que cuando las pepitas y el polvo de oro cayeran sobre el vellocino. Entonces después se sacudía esa piel cuando se secaba y sacaban todo el oro y el polvo. Okay. Entonces, en este contexto histórico, un barco español es secuestrado por unos piratas somalíes y el gobierno español paga una pasta y lo liberan y ya está. Esto es lo que nosotros sabemos, el ciudadano de a pie. Vamos a ver, está China. Está Japón, está Rusia, está Estados Unidos, está Europa. Hay potencias militares con una capacidad militar de espionaje tremendo, con unas armas impresionantes, y se juntan, lo que no han hecho ni en ningún momento de la historia, se juntan para crear una fuerza multinacional para luchar contra la cuatro piratería piratas en Somalia. Que dan pena. Porque yo he mirado las fotos, que solo hay dos fotos o tres fotos en internet, de los piratas, y es que dan hasta lástima. Que uno ve esas pedazos de nave acercándosele y vamos, es que no... abandonan Somalia y África. Ajá. Sin embargo, a nosotros nos quieren hacer creer, evidentemente, que ahí está pasando, pues eso, que están secuestrando barcos. Okay. Yo creo y que lo que está pasando, según tú barra vuestras investigaciones, ¿qué es? Pues que están poniendo a salvo toda la riqueza mundial para la crisis que se avecina. Y Dios. Probablemente incluso tenga mucho que ver con los Anunnakis, porque los Anunnakis, que eran... los dioses sumerios, como ya he mencionado antes, que se han ido, se ha hablado muchísimo del tema, se han escrito muchos libros, tenemos Acecharía Sitchin, que habla del 12º planeta, toda la historia cuenta de que los Anunnaki utilizaron a la raza humana para precisamente para trabajar el oro, porque ellos estaban cansados de estar cargando el oro a su planeta, y lo que hicieron fue manipular a la raza humana para que nosotros le hiciéramos el trabajo, y lo que han hecho es crear una especie de sociedades secretas que se han estado encargando de hacer la extracción de oro, y ahí está la monarquía. Si leemos el libro de David Icke, por ejemplo, El Gran Secreto, sabemos que todas las monarquías tienen esa famosa sangre azul o esa línea de descendencia que va a parar justo a los Anunnakis, al Jehová de la Biblia, a los dioses de los sumerios, a los Nephilim de la propia Biblia. O sea, de alguna manera, lo que nosotros hemos estado haciendo en este planeta durante años gira en torno a la extracción de oro. Y yo creo que en este momento en Somalia mucho tiene que ver con la recogida de las manzanas de oro, y que todos lo están de alguna manera llevándolo ahí para cargarlo a no sé dónde. Bien, Antonio Leonardo, yo creo que tenemos bastante por hoy. Vaya palas de información nos has echado encima. Está todo en la red, ¿eh? Soy perfectamente conocedor de ello, y me va a gustar profundizar en algunos de los temas. Yo imagino que ya tendrás el culo pelado de que al hablar de estos temas, pues insisto, pues te tachen o te tilden, sí, de cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero efectivamente hay un dato irrefutable, que es que lo que has dicho se puede contrastar, ¿no? Otra cosa, mira, es que me gustaría decir algo, si no te importa. Si no me importa. Vamos a ver. El mayo del año pasado, la bolsa estaba, me parece, que a 14.500 puntos, por ahí más o menos, no me acuerdo. Uh-huh. En marzo de este año ya ha bajado de 7.000, ya está en 6.800. Hemos tardado 10 meses en hacer desaparecer la mitad del valor en bolsa. Todo esto lo hemos hecho en un periodo en el que la crisis nadie se la creía, y donde todo el mundo decía que esto se va a resolver el próximo mes o en 3 meses. Ahora ya hemos entrado en una dinámica en la que sabemos que hasta dentro de un año, 2 años, no se va a resolver nada. Sin embargo, llevamos un ritmo de degradación de la propia bolsa espeluznante. Entonces mi pregunta es, si hemos tardado 10 meses en caer la mitad de la bolsa, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en caer la otra mitad? No hace falta responder. Simplemente quiero que la gente que está escuchando, que tiene la oportunidad de escuchar esto, no espere a que la bolsa siga cayendo. Este es un buen momento para copiarse de víveres y de cosas que quieran hacer, cosas que podrían comprar, que siempre las están dejando para más adelante, porque esto se va a arreglar. Esto no se va a arreglar. La crisis esta no se va a arreglar y la bolsa va a desaparecer, porque lo que están intentando, como todos los conspiranoicos sabemos, es crear un gobierno mundial. Así que, al margen de que lo consigan o no lo consigan, ya han conseguido que la crisis sea mundial. Por lo tanto, dentro de poco, las cosas se van a poner muy serias. Entonces yo creo que este es un buen momento para que la gente empiece a preocuparse por su propia supervivencia. De nada nos va a valer todo este material que estamos sabiendo ahora, solo nos sirve para entender un poco hasta cómo hemos llegado hasta aquí. Pero la realidad es que los problemas que se avecinan, de los que podemos hablar más adelante, sí, son lo suficientemente serios como para que ya nos estemos preparando. Bueno, pues queda dicho. Antonio Leonardo, no sabes cuánto te agradezco que hayas tenido la deferencia de participar en el Sanbori.com, y te emplazo a la semana que viene, no porque aquí son fiestas falleras y el programa no se va a hacer, pero a la siguiente sí que me gustará volver a hablar contigo si eres tan amable. Será un placer. De acuerdo, muchísimas gracias, Antonio. Buenas noches. Sí,